Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Ya estamos al aire nuevamente con su programa informativo municipal, preparado para usted por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias a esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana a través de su señal de internet y también su frecuencia FM. Esta semana es una semana muy cortita, es Semana Santa, por lo tanto, esta entrega de noticias va a estar bastante nutrida para poder compartirla con usted. Así que vamos de inmediato con los titulares de esta semana. Club Deportivo Juventud Estrella Azul de Santa Julia ya cuenta con nueva cancha de pasto sintético. Comisión de Desarrollo Social y Consejo Municipal toman acuerdos sobre estado de caminos interiores en Valle Alegre. Exitosa Feria del Trueque Textil desarrolló el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero. Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal prepara ordenanzas. Primer encuentro medieval y fantasía se realizará en el Parque Municipal de Quintero. Comisión de Finanzas número 78 estudió modificaciones presupuestarias que se aprobaron en el Consejo Municipal número 100. Adultos mayores de Quintero se capacitan en uso de aplicaciones digitales y herramientas de Internet a través de sus teléfonos celulares. Inicia proceso de matrícula de alumnos rezagados en Quintero. Como siempre, estas noticias, informaciones, datos, música, a partir de este momento, en su programa informativo municipal. En la mañana del sábado 23 de marzo se inauguró la nueva cancha de pasto sintético de la localidad rural de Santa Julia, gracias a un proyecto presentado por la Junta de Vecinos del sector ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en el terreno que adquirió la Municipalidad de Quintero con el fin de facilitar la práctica de deportes y la actividad física. En la ceremonia presidida por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, estuvo presente el consejero regional Carlos Vega, los concejales Tamara Tello y Mario González, así como la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo, junto a los vecinos y dirigentes de la comunidad de Santa Julia. El nuevo recinto en el que hace de local el Club Deportivo Juventud Estrella Azul cuenta con una carpeta de pasto sintético de 6 centímetros de altura y una base que mejora el terreno, además de un sistema de drenaje y también una malla de fierro galvanizado en el cierre perimetral. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con el concejal Mario González, la señora María Muñoz, secretaria de la Junta de Vecinos de Santa Julia, y con el presidente del Club Deportivo Juventud Estrella Azul, Esteban Bueno. Finalmente logramos hacer un proyecto de comprar el terreno junto al Consejo Municipal y hoy le pusimos esa guinda que está necesaria para los proyectos, que es poder pastos sintéticos, una inversión muy importante con una contraparte también de la municipalidad más camarines, más todo. Aquí debe haber una inversión cercana a los 420 millones de pesos fácil, pero creo que es una inversión, como lo dije, en deportes, porque ya hoy día están, hay muchos pequeños, ha fomentado mucho el fútbol femenino, este club tiene una rama femenina, y sobre todo por las nuevas generaciones que disfruten, que cuiden este espacio. Al final de la cancha atrás se están construyendo los camarines, a este costado vamos a construir los nuevos baños, por lo tanto hicimos una mejora sustancial para dignificar el deporte, porque no solamente se practica fútbol hoy día en las canchas, hay muchos deportes más que se pueden hacer, y no solamente ya hoy día el fútbol es de niños, también hay muchas niñitas que les encanta y les da la posibilidad que dignamente jugar y compartir, sobre todo en las localidades rurales que a veces cuesta más llegar a la zona urbana que tengan su espacio como el que tienen hoy día. Así que estoy feliz, agradecido a todo el equipo técnico que trabajó, agradecido a la Junta de Vecinos, agradecido al Club Deportivo que nos dieron la posibilidad entre todos de construir algo tan lindo como esto. Yo como presidente de la Comisión de Deporte estoy contento, ya que de alguna u otra forma estamos entregando un importante espacio que genera deporte, que genera un sentido de pertenencia y mucho más importante cuando es la zona rural. Creo que para el desarrollo, en lo formativo de los niños, es muy importante contar con este tipo de dependencias. Como dice el alcalde, también trabajar en la nueva luminaria, en camarines, y de esta forma irnos empoderando de nuestros espacios deportivos. Así que nada más que agradecer a Dideco, agradecer al alcalde, a los vecinos, y sin duda que un abrazo grande al equipo Estrella Azul de Santa Julia. Es un anhelo muy grande que teníamos nosotros, porque era pura tierra, maicillo, los niños quedaban todos las rodillas peladas y cosas así. Entonces, este es un proyecto muy bonito y lo único que se pide es que se cuide, nomás nada más. En estos momentos está la Junta de Vecinos todavía a cargo, hasta un año. Pero nosotros vamos a hacer un convenio con el club y yo se la voy a traspasar al club, pero sí yo voy a estar encargada del servio que tiene que venir cada 120 días a supervisarla en qué estado está. Bueno, para nosotros como club es un logro tremendo, porque nosotros hace un par de años atrás estábamos jugando en la tierra. Históricamente, desde que tengo uso razón, jugué toda mi vida en una cancha de tierra. Entonces, este logro para mí como presidente, nosotros como institución, es tremendo. Entonces, más que para nosotros, que ya estamos jugando los últimos partidos, digamos, esto es para la juventud, para los infantiles, las femeninas, están empezando a jugar. Entonces, este campo es más que nada para ellos, para la juventud que viene detrás de nosotros. Nosotros tenemos dos series infantiles, una serie femenina y cuatro series adultas. En estos momentos vamos a implementar la quinta serie adulta, que sería de sub-45, de senior sub-45. Ya tenemos más o menos activos jugando, como 200 personas más o menos. Más todos los socios que tenemos atrás, que siempre nos están apoyando, los que no juegan. Ya, ellos siempre están ahí y tenemos 400, 500 personas en el club ahora actualmente. Este martes sesionó en la sala del Parque Municipal la Comisión número 16 de Desarrollo Social del Consejo Municipal, que dirige el concejal Mario González, para tratar diversos temas que dicen relación con problemas existentes en la localidad de Valle Alegre. A la reunión asistieron dirigentes de las juntas de vecinos, encabezados por su presidenta Yolanda Fernández. En la oportunidad, el director de SECPLAN, Víctor Fernández, dio a conocer un proyecto por un valor de 145 millones de pesos, el que en estos momentos busca financiamiento y que consiste en la conservación vial de la calle Gabriel Campos Medina, que contempla una carpeta asfáltica en toda su extensión, que asciende a 5.308 metros cuadrados, con resaltos simples, demarcaciones, tachas y señales verticales, que tiene por objetivo la seguridad vial. Por otra parte, en la dirección de obras se formó una unidad de infraestructura vial a cargo de una arquitecta que tiene como labores exclusivas trabajar los problemas existentes en el estado de los caminos interiores de las localidades, por lo que prepara informes por cada uno de estos sectores para buscar la forma de solucionarlos. Finalmente, en el Consejo Municipal número 100, se acordó enviar una carta a los vecinos con una respuesta a sus demandas, además de fijar una reunión especial para dar solución definitiva a estos problemas. Consultamos al presidente de la comisión, el concejal Mario González. El tema de seguridad es importante, creo que el tema vial es importante. Tenemos un colegio que hoy en día cuenta con una cantidad importante de alumnos, en la cual se bloquea la calle de Valle Alegre. Es importante pintar los resaltos. Creo que la seguridad vial en una zona de escuela es fundamental. Y eso tiene que hacerse cargo la municipalidad. El tema de la sede, el comodato, son temas que nosotros deberíamos trabajarlo directamente con la Junta de Vecinos y en este caso no se ha realizado. Es por eso también que nosotros convocamos a esta comisión, porque nos interesa darle solución en este periodo que nos queda a nosotros como concejales, cosa que la comunidad sienta el apoyo de nosotros. Hemos estado 3-4 años trabajando en temas que son territoriales, de seguridad, y no porque ahora, chuta, vamos a terminar quizá una gestión, un periodo, vamos a dejar eso de lado. No es así. Nosotros estamos todos los días, hasta el último día de nuestra gestión, comprometidos con la necesidad de la zona rural. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realizó el martes 26 de marzo la tercera Feria del Trueque Textil del presente año, iniciativa que busca crear conciencia entre los vecinos de la comuna en torno a la economía circular, a través de la mantención y uso en el tiempo de materiales o productos que pueden ser reutilizados. En rigor, las personas que llegan a la feria pueden intercambiar diferentes prendas de vestir, como explica Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente. Además, conversamos con Andrés Oviedo, un vecino que participó activamente de esta Feria del Trueque Textil. Bueno, estamos aquí en una feria de trueque textil, que la idea es que la gente pueda traer su ropa que ya no usa, pero que esté en buen estado. Hay gente que nos trae ropa que está hasta con etiqueta y que ya no les queda buena o no les gusta, y puede acá cambiarla por una prenda que tenemos a la disposición dentro de los toldos. Su prenda va a ser puntual y posteriormente va a poder elegir otra prenda o juntar esos puntos y llevarse una prenda de mayor puntuación. La idea es poder hacer un intercambio de ropa, no es donación ni tampoco nosotros vendemos ropa, sino que hacemos intercambio de ropa en buen estado para que la comunidad pueda hacer la economía circular de esta ropa que ya no usamos y que quizás otra persona pueda darle un mejor uso. Me parece una iniciativa súper innovadora. O sea, yo sé que existe en varias partes, pero me parece muy innovadora que exista aquí en Quintero, porque la reutilización de la ropa genera esta cultura circular, donde todos ganamos al final. Yo tengo ropa en mi casa que de repente ocupa espacio, que de repente ya no me pongo, no me gusta, no me queda. Y en vez de botarla, tenerla acumulada ahí o incluso regalarla, transformar una bolsa de ropa en una o dos prendas que me gusten y las demás ropa que se queda acá y que otra gente la ocupe. Me parece súper expedito, súper, súper inteligente la forma de reciclar. El concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Régimen Interno, luego de la sesión número 45 celebrada el martes 26 de marzo, señaló que el propósito de la reunión fue trabajar dos temas importantes para darles una solución concreta. Lo primero era acerca del bien de uso público Pasaje Pedro Sordini, para poder potenciarlo y ser un lugar turístico, tanto en invierno como en verano, y así poder disfrutar y comprar a los microemprendedores que quieran desarrollar un comercio productivo. Estamos trabajando, dijo, una ordenanza con el fin de estructurar y hacer un plan a futuro para fomentar ese trabajo, dando oportunidad a personas que buscan desarrollar trabajos en ese lugar para sustentar a sus familias. Con respecto a las subvenciones, el concejal Sepúlveda informó que se está trabajando una ordenanza que permita entregar subvenciones a aquellas organizaciones civiles que están legalmente vigentes en la Secretaría Municipal, las que solicitan fondos para desarrollar diversos proyectos comunitarios y que el Consejo analiza, aprueba o rechaza los requerimientos. Estamos trabajando en cómo poder concretar una ordenanza que no tiene como un propósito negativo, sino tiene un propósito de poder estructurar, ordenar, y también tiene un propósito también de poder hacer un plan de futuro de cómo queremos el espacio público, que sea un espacio para poder fomentar el tipo de trabajo que queremos que ahí se desarrolle y también darle oportunidad a aquella gente que está buscando un bien de uso público para poder trabajar y poder desarrollar y sustentar a su familia. Y con respecto también al punto número 2, es la ordenanza de las subvenciones municipales. Este Consejo Municipal tiene atribuciones a través del ítem presupuestario de poder entregar subvenciones a aquellas organizaciones civiles que están registradas, que están legalmente inscritas a través de la Secretaría Municipal y a través de todos los conductos formales, en el cual ellos solicitan diversos proyectos comunitarios o de diferente índole, en el cual este Consejo analiza y aprueba o rechaza tal requerimiento, porque la comunidad tiene que saber que los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Y bajo ese mismo concepto, nosotros como Consejo tenemos que tener un orden, una estructura, una visión de cómo, qué cosas vamos a aprobar, qué cosas no, bajo qué parámetros se va a hacer a través de subvenciones, bajo qué otro parámetro se va a hacer bajo otro ítem presupuestario. Un entretenido panorama familiar para este fin de semana largo tiene preparado la Oficina de Fomento Productivo en conjunto con la Administración del Parque Municipal de Quintero, que facilitarán el primer encuentro medieval y fantasía desarrollado en la comuna. El evento, que se realizará en el Parque Municipal de Quintero, contempla la presentación de expertos en esgrima, tiro al blanco, danzas celtas y otras actividades representativas del medioevo que serán acompañadas de una completa feria de emprendimientos. Así lo informó Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, quien detalló que esta iniciativa se va a realizar en el Parque Municipal los días 30 y 31 de marzo. Me comunico con ustedes para informarles de una actividad que realizaremos por primera vez acá en Quintero. Se trata del primer encuentro medieval y fantasía que se va a realizar en el Parque Municipal los días 30 y 31 de este mes, o sea, sábado y domingo. La entrada es liberada, es una actividad netamente familiar, así que los invitamos a todos a que concurran a este espacio para ver alguna novedad que vamos a tener en Quintero. Van a participar emprendedores locales como emprendedores foráneos de otras comunas. Así que va a ser una actividad muy interesante, atractiva, va a tener danza, música y varias sorpresas más. Así que toda la comunidad de Quintero invitada a participar en estos eventos que se hacen para mejorar nuestro turismo en pos de un beneficio para todos nuestros emprendedores y comunidad en general. Como es habitual, a la mitad de este programa hacemos un alto musical y el día de hoy queremos presentar a usted a un gran grupo chileno de música andina, del folclore, que tiene una larga trayectoria y muchos éxitos musicales. Se trata de Inti Illimani, que el día de hoy nos presenta la canción Bailando, Bailando. Thank you. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de esta radio comunitaria que nos retransmite a través de su señal FM y también de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias más destacadas de esta semana. Comisión de Finanzas número 78 estudió modificaciones presupuestarias que se aprobaron en el Consejo Municipal. El presidente de la Comisión de Finanzas, concejal Rolando Silva, explicó que se hicieron dos modificaciones presupuestarias, una en el área de salud en relación a aumentar en 46 millones el presupuesto en los ítems subtítulos números 21001 al 21007. Este cambio es interno, ya que no varía el total de los fondos, pero aún así, por control, debe ser autorizado por el Consejo Municipal. Otro cambio se produjo en el presupuesto municipal de egreso, ya que cuando hay remanentes de fondos que ingresaron a las arcas municipales, se deben devolver a la entidad pública de donde provino, ya que si los proyectos son licitados por menos valor de lo asignado, los fondos no se pueden ocupar en otras inversiones. Escuchemos las palabras del concejal Rolando Silva. Se vio una modificación presupuestaria de egreso municipal, en el cual el tema de devoluciones que nosotros tenemos que devolver cuando sobra plata en los proyectos, se tienen que devolver. ¿Ya? Entonces, en el subtítulo 25, índice 01, en devoluciones se aumentó 12 millones de pesos, en el cual nosotros en el presupuesto vigente teníamos 5 millones, llegando en un presupuesto modificado de 17 millones. Y en el subtítulo 26, 02, en compensación y daño a tercero, que teníamos un presupuesto en ese ítem por 70 millones de pesos, se le restaron o se disminuyó 12 millones, en el cual quedaron 58 millones. Así que hubo una modificación y quedamos en lo mismo. Una importante iniciativa de alfabetización digital está llevando adelante la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Quintero a través de un taller que busca facilitar el acceso, así como el uso de aplicaciones y herramientas de Internet en los teléfonos móviles. La capacitación no tan solo está dirigida a personas en situación de dependencia y cuidadores principales que participan del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, sino que también a los usuarios del Hogar de Cristo con sede en Quintero. Camila Rodríguez Muñoz, gestora comunitaria del programa, indicó que el objetivo es que los adultos sepan cómo ingresar a su teléfono, ocupar el WhatsApp de forma más expedita y tener acceso a los navegadores como Google. Inicialmente esta idea surge desde el plan de trabajo comunitario de la gestión comunitaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Mediante esta capacitación queremos lograr que la gente, tanto personas en situación de dependencia, cuidadores principales que también están participando el día de hoy, tanto personas del programa como también del Hogar de Cristo forman parte de la actividad de hoy día, que sepan cómo ingresar a su teléfono, ocupar el WhatsApp de forma mucho más orgánica, que puedan tener mucho más acceso, ocupar el navegador Google para poder encontrar ciertas páginas, por ejemplo la institucional del municipio, que puedan ingresar al registro civil para poder obtener los certificados, que en vez de ir directamente a la oficina lo podrían hacer desde su casa y por el teléfono. Y bueno, y complementar con ciertas otras informaciones el correo, porque también es súper importante ahora en este tiempo el correo electrónico, porque te envían los documentos ahí, tienes que tener la clave, y la gente que no tenga correo, por ejemplo, vamos a trabajar en conjunto para que ellos puedan tener su correo. Esta capacitación de alfabetización digital básica cuenta con 3 módulos. Son 3 martes seguidos. Hoy día, martes 26, comenzamos con una, después el 2 y después el 9. La segunda ya viene como un poco más a que ya ingresen a la página, descarguen sus documentos, su certificado, por ejemplo, el de antecedente o el de nacimiento, que tengan ya su Gmail activado, su mail activado, y que puedan desde ese Gmail activado enviar documentos, como también recibir y leerlos. Y el tercer módulo ya también tiene un poco que ver con el aspecto de emprendimiento, para que puedan ocupar el WhatsApp Business, que puedan también como conectarlo con el calendario para también estar un poco más organizado y que no se les vaya olvidando ciertas cosas que tienen que ir realizando, porque también el calendario funciona como es una herramienta como para traer la memoria de los quehaceres. Atención, padres y apoderados. El Departamento de Educación de la Municipalidad de Quintero se encuentra en proceso para la posible apertura de nuevos cursos para los estudiantes de séptimo y octavo básico, así como también de primero medio, que aún no pueden ingresar al sistema escolar 2024. Los invitamos a acercarse a las oficinas del DAEN ubicadas en calle Alonso de Quintero 1690 para obtener más información sobre este nuevo proceso. La atención en el DAEN en calle Alonso de Quintero es de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana a 14 horas y en la tarde de 15 horas a 17:30 horas. En nuestra sección de avisos queremos destacar la siguiente información que nos comparten desde la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL. Nos indican que la Dirección del Trabajo durante el mes de abril atenderá acá en Quintero el día miércoles 10 de abril y el día miércoles 24 de abril entre las 9:30 y hasta las 13:30 horas. Esto en la calle Arturo Prat 1960, a un costado de la oficina del OMIL. También nos informan que la administradora del Fondo de Cesantía, AFC, también atenderá en Quintero el próximo jueves 11 de abril entre las 9:30 y las 13:30 horas, también en calle Arturo Prat 1960, patio interior, a un costado de la UMI. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecidos de ustedes por la sintonía y por la compañía que nos brindan. También agradecido de esta gran radio comunal que nos apoya en la difusión, en la puesta al aire de este programa de noticias municipales. Desde la unidad de comunicaciones, enviamos un gran abrazo a ustedes en este fin de semana largo de Semana Santa. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.